Il gioco è questo. Io faccio patapam, patapam, patapam, pa, pa. Ok? Proviamo, eh? Patapam, patapam, patapam. Patapam, patapam, patapam. Patapam, patapam, patapam. Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Houston, Texas, y le doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas, el número 38, que hemos llamado Hook on Classics, enganchados en los clásicos, en el cual estaremos hablando de grandes temas que están en nuestra memoria. Pero antes de que entremos en materia, permítame saludar a mis compañeros de podcast, con quienes estaremos compartiendo. Desde la ciudad de Orlando, Florida, hoy tenemos a Fernando Cotín. Hola, partner, qué gusto saludarte de nuevo. E imagino que vale la oportunidad para promocionar tu iniciativa en Real Estates en Florida, que está relanzada en la página de Facebook. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bien, encantado. Sí, bueno, estoy haciéndole un poquito de publicidad en los medios. Entonces, contraté a unos paisanos. Como tengo las dos carreras, pues el real estate y lo del seguro, pues bueno, estamos promoviendo las profesiones como Dios manda, ¿no? Así que gracias por la felicitación. Encantado por tu invitación. Me encanta este tema. Rebuscar siempre es importante y bueno, creo que va a quedar bien interesante, ¿no? Con los aportes. Y saludos, por supuesto, a nuestros compañeros, pues José Miguel y León. Quiero dedicar a este episodio, aunque no me corresponde, pero el Día del Padre es próximamente y todos nosotros somos padres y algunos abuelos. Entonces le quiero dedicar este episodio a todos los padres, abuelos, papacito, llámese como usted quiera, pues, este episodio. Me tomo la libertad, Juan Chin. Tranquilo, muy bien, gracias por hacerlo. Oye, y desde la ciudad de Caracas, nuestra ciudad natal, saludemos entonces a León. ¿Cómo estás, León? Buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estás tú? Buenos días a Fernando y a José Miguel por nuevamente venir a este encuentro musical que les traemos cada dos o tres semanas y que en este caso lo estamos dedicando a un poco desde la unión entre el rock y la música clásica. No solo el rock, sino distintos estilos musicales con la música clásica, un programa muy original que nos está trayendo Juan Cristóbal, a quien le agradezco de iniciativa, porque definitivamente mi formación inicial de niño fue alrededor de la música clásica, era lo que se escuchaba, y este tipo de ejercicio, cuando lo empecé a escuchar, fue lo que me abrió a nuevos campos, al interesarme en nuevas estructuras musicales y más en la música progresiva. Así que agradezco este tema de una vez y de nuevo espero que este programa sea del completo agrado de todos los que nos escuchan. Estoy seguro que así será, León. Y ahora desde Valencia, España, saludemos entonces a José Miguel Villar. ¿Qué tal la mudanza y la adaptación a nueva ciudad, José Miguel? Saludos desde acá. Gracias, Juan. Saludos, Fernando. Saludos, León. Efectivamente, nueva casa, nueva ciudad. Encantado de estar aquí en Valencia, a la que les invito a venir cuando quieran. Es una gran ciudad y tiene una ventaja suprema, que estamos a un pasito de la playa. De las primeras cosas que hice, llegué aquí el sábado en la noche y el domingo al mediodía ya tenía los pies metidos en el mar. Así, para eso vine y eso voy a seguir haciendo mientras pueda y en las zonas que pueda. Muy contento de estar con todos ustedes en esta emisión, en el programa de Hooked on Classics. Y pues a nuestra audiencia desearles que pasen un rato agradable con nosotros, de que el día les sea mejor una vez que empiecen a escuchar esto que hemos escogido del soundtrack de nuestras vidas para compartirlo con ustedes. Y como hemos gozado mucho haciendo la selección y argumentando entre nosotros, esperamos que ustedes también gocen de esta selección de música que hemos hecho para ustedes y que nos lo comenten. Díganos, ¿les ha gustado? ¿Qué les gustó más? ¿Qué creen que podríamos hacer diferente? Muchas gracias. Adelante, Juan. Claro, aprovechemos para dar las gracias a nuestros amigos de ¿Qué pasa Miami?, que retransmite los episodios en los mediodías del fin de semana. Recordando también a nuestros amables oyentes que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, se pueden inscribir en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas. Gracias a Pili por todos sus aportes. Y también en nuestro site de Blogspot, nuestro soundtrack de vida, blogspot.com. Ya los compañeros mencionaron cuál es el tema del día de hoy y que con mucho gusto lo tenía pendiente desde hace unos meses. Soy amante de la música clásica y no deja de sorprenderme cómo esa música clásica entró en nuestras vidas a veces sin que nos diésemos cuenta, a través de los programas de televisión, de las comiquitas, de las propagandas. Solo hasta que uno empieza a incursionar un poco más en el estudio de la clásica se da cuenta qué tanto está uno influenciado por esa música. Así por eso le quise proponer a mis compañeros que trajésemos versiones que nos hiciera tomar conciencia de que estamos usando un tema que fue compuesto por alguien hace muchos años. Para iniciar el capítulo empezamos con la obertura de Guillermo Tell. Y es simplemente un ejemplo de cómo una pieza que es, digamos, de música formal, de una ópera, de la ópera Guillermo Tell, compuesta por Giacchino Rossini, forma parte de nuestras vidas y la mayoría de nosotros la identifica de inmediato con el llanero solitario. Así como nos hizo recordar José Miguel cuando hablamos de música, de programas de televisión. Pero me tomé la libertad de algún compañero que repitiese el tema, porque es un buen ejemplo de cómo esa música clásica está en nuestras vidas y como grupos como el Premiata Forneria Marconi, ese formidable grupo italiano del cual ya hemos hablado en el pasado, lo tomó, ¿sí? Y usualmente lo usaba en sus conciertos en vivo, en piezas como Alta Loma, Five Till Nine, y de esos extensos solos de piezas que duraban 15 minutos y por allá en el minuto 13 pasaban y hacían esa referencia a Guillermo Tell. Solo para abrir el programa quise traer esta versión orquestada donde Premiata compartió con el público y los llevó a degustar de nuevo ese Así que espero que los hayan disfrutado. Pero vamos a hablar ahora, vamos a escuchar a Fernando presentarnos al próximo tema. Adelante, partner. Gracias, Juan. Yo voy a comenzar mi participación en este episodio con un tema que ya sonó en el podcast número uno, casualmente, que yo todavía no pertenecía, creo que tú tampoco, Juan, no pertenecíamos a este grupo. Lo trajo León, el clásico de Fuga en D menor, pero en esta oportunidad a cargo de Daniel Pemberton, que es un compositor británico nacido el 3 de noviembre de 1977. En el año 94, cuando tenía 16 años, Pemberton grabó su álbum debut, Bedroom, en una grabadora de cassette multipista, que llamó la atención del músico ambiental Pete Namluk y fue lanzado por el sello Fax de este último como parte de su serie de subsellos. En el 2013, Pemberton completó su revolucionaria partitura de la película The Counselor, el consejero del director Ridley Scott. La partitura se grabó en los estudios Abbey Road de Londres, muy conocidos por todos. También ha compuesto música de películas para otros directores destacados como Steve Jobs, de Danny Boyle y el hombre, el agente de Cipoll, como lo decíamos, The Man from Uncle. Pero en Venezuela creo que era el hombre de Cipoll. Esas eran las siglas, que era Mr. Solo, el famoso Mr. Solo, pero la versión de Guy Ritchie. En el 2014, Pemberton fue nombrado Descubrimiento del Año en los World Soundtrack Awards y nominado como Compositor de Cine del Año en el 2016. Este año fue nombrado Compositor de Cine del Año por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine. Pemberton ha sido nominado 4 veces para un premio Globo de Oro. En el 2016, su banda sonora para Steve Jobs fue nominada al Globo de Oro, a la Mejor Banda Sonora Original. En el 2017 fue nominado al Globo de Oro a la mejor canción original de la película del mismo nombre, Gold, Oro, que coescribió con Iggy Pop. Danger Mouse y el director Stephen Kagan. En el 2019 su banda sonora para Motherless Brooklyn fue nominada al Globo de Oro como mejor banda original. Este año nuevamente fue nominado otra vez por la canción Hear My Voice de la película The Trial of the Chicago 7, que la pueden ver en Netflix, de una vez le hago la cuñita, muy buena película, que fue interpretada y coescrita con Celeste. El tema que vamos a escuchar, como dije anteriormente, es su versión del clásico de Johann Sebastian Bach, Fugue in D minor, de la película Ocean 8, de la serie esta de las Oceans, que comenzó con la 11 del 2018. Y como les dije, pues esta la había traído León en la versión que a mí particularmente me gusta más, pero como no podemos repetir, pues bueno, traigo esta versión que está muy bien. La de León fue la que más me gusta a mí, que es la del grupo Egg, One Hit Wonder, en su versión de 1970. Disfrutemos a continuación de este clásico inmortal de Johann Sebastian Bach, Fuga en D menor. Thank you. efectivamente, este tema yo lo había traído para el primer episodio y básicamente es uno de los causantes por el cual me inclino bastante hacia el rock sinfónico, rock progresivo, hacia los músicos de rock de talento, porque creo que para ser buen músico hay que tener una buena formación académica. Es básico. Y eso es lo que he entendido de todos estos grandes grupos que he seguido. Llámese Pink Floyd, llámese Yes, llámese Genesis, Emerson, Lake y Palmer, Renaissance, grupos como inclusive los Rolling Stones y los Beatles. Estoy seguro que los grandes artistas de ahí han tenido de alguna manera una formación académica decente, y es lo que les ha permitido no solo componer grandes canciones y grandes temas, sino también todo el ingenio y la calidad musical como artistas. Y eso es una de las cosas que yo aprecié de pequeño, porque tenía el ambiente de música clásica en mi casa. En mi casa no había nada de rock, nada de salsa, nada de eso, sino lo que se oía era pura música clásica y de vez en cuando algo de música venezolana. Y en casa de mis abuelos ni hablar, pura música clásica. Entonces, y a eso le suma las comiquitas que todas venían musicalmente con temas que te los aprendías conociendo esos cortos, y al final de cuentas tenías una base de música clásica bastante amplia en las cosas más populares, pues las reconocía, las melodías. Y gracias a grupos como Egg en aquel momento y artistas como los que vamos a presentar en este programa, es que fueron apareciendo una cantidad de inquietudes que yo fui relacionándolas perfectamente, y gracias a ellos que tengo este gusto musical. Así que de nuevo muchas gracias a Fernando por haber traído este tema. Una fuga en re menor siempre es bienvenida, sean como la, mientras la toquen bien, en el ritmo que sea. Y así vamos a oír muchas melodías interesantes en el programa de hoy. Continuando con el programa, al compositor francés Claude Debussy se le consideró el creador de la música nueva. Según se puede leer en una carta de pésame que el compositor español Manuel de Falla le envió a su viuda tras la muerte del músico francés en 1918. La definición fue la más precisa que se le dedicó a este compositor, quien desarrolló una forma totalmente nueva de entender el lenguaje musical a través de un sonido revolucionario. Una huella que acabaría impregnando la historia del arte sonoro de finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Debussy emprendió un innovador camino sonoro tanto en la forma como en la estructura, la armonía o el timbre. Un recorrido empapado de muchas referencias visuales, similar al que por entonces seguían pintores impresionistas como Monet o Renoir. Sin embargo, Claude Debussy siempre rechazó el término impresionista para calificar su obra. Él fue el primero en utilizar la escala tonal completa con éxito y revistió los acordes con un revolucionario tratamiento colorista y efectista. Cambió la dirección musical de la época que le tocó vivir y empezó a guiar la composición por los matices expresivos, el color y el sonido, marcando un antes y un después en la historia de la música europea. La formación de rock folk progresiva Renaissance eligió un tema de Debussy y, partiendo de ese estado expresivo y melancólico, adaptó la hermosa letra que escribió Betty Thatcher para traernos una hermosísima balada titulada At the Harbor, en la bahía. Betty Thatcher fue la que le hacía las letras a Renaissance en todas las grandes composiciones que ellos hicieron a lo largo de su carrera. Tomada de su álbum sacado en 1973, titulado Ashes Are Burning, esta banda folk rompió con la estructura limitada a cómo los temas de ese género debían sonar, haciéndola musicalmente más grandiosa y épica. De alguna manera lograron crear magníficas composiciones fusionando sus influencias clásicas y las rockeras, convirtiéndolas en temas que asombraron a muchos. El tema que escucharemos inicia con su pianista ejecutando un extracto del tema de Debussy, La Catedral Sumergida, una hermosa iglesia que tuvo años de mucho esplendor y que con el tiempo las aguas del mar la fueron tragando hasta su desaparición. Desde su inicio, el tema va ascendiendo hasta conseguir su belleza y grandeza, con unos intrincados acordes de guitarra y la hermosa voz de Annie Haslam, que aparece y nos canta una hermosa melodía donde se rinde tributo a todos los pescadores que el mar se ha tragado luego de fuertes tormentas, mientras sus mujeres los aguardaban y rezaban llorando, tomándose de las manos en la orilla, siempre esperando que la tormenta acabe y el oleaje haga aparecer sus botes de vuelta con ellos a salvo. Magnífico en sus ideales, pero profundamente humilde en su sonido, escucharemos la música folclórica fluir como la lava, que sigue siendo profundamente conmovedora, sin importar la forma que adopte, y en su parte final, Annie entonará la melodía de Debussy como si la misma viniese de una sirena. Escuchémosla. Thunder roaring at the harbor, women drawn in fear. sails at the harbor, whispering of death. Women weeping, holding hands of those they still have left. Shadows falling at the harbor, women stand. Hermosísimo tema, León. Yo no lo había escuchado anteriormente, o me voy a decir más bien, no le había prestado la suficiente atención, y realmente disfruté especialmente la última parte que acabas de mencionar, la voz privilegiada de Annie Aslam, replicando, imitando como si fuera esa voz misteriosa de una sirena, es algo único. Y espero que, creo que nuestros clientes lo han disfrutado, nuestros clientes. Nuestros escuchas lo han disfrutado mucho. Me toca a mí ahora presentar la primera de mis selecciones. Y como factor común de las cuatro, excepto de una, van a encontrar que hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es el romanticismo ruso. Y seguramente es el romanticismo ruso porque esa forma de expresión musical que encontró picos altos entre los compositores rusos genera en quien lo escucha sentimientos muy fuertes. Esa es la idea del romanticismo, la expresión de sentimientos de una manera potente a través de la orquesta sinfónica o de una filarmónica. Entonces, estas tres, de las cuatro piezas, tres van a tener esa característica en común. La primera de ellas es Russians, que es una canción que perteneció al primer álbum que lanzó Sting como solista en 1985. Ese álbum se llamó The Dream Blue Turtles, el sueño de las tortugas azules. Gordon Thomas Matthew Sommer, mejor conocido como Sting, fue una figura dominante en la escena del rock en el mundo desde sus tiempos en el grupo The Police y hasta entrado el siglo XXI. En esta canción, el comienzo está basado directamente en la melodía del segundo movimiento de la obra del compositor ruso Sergei Prokofiev. Y esa obra se llama El Teniente Quiché. El segundo movimiento se llama Romance. Y es casi textualmente ejecutado de la misma manera, aunque Sting altera el ritmo de la melodía. Más adelante en la canción, Sting evoca otros pasajes de ese mismo movimiento. Prokofiev ya había tomado abiertamente el tema de una canción folclórica rusa, La tórtola está arrullando, para desarrollar este segundo movimiento, de modo tal de que hay una conexión entre el folclore ruso, lo que hizo Prokofiev para desarrollar esta obra, el teniente Cliché, y lo que de ella tomó Sting para componer Russians. Prokofiev es uno de los mejores exponentes del romanticismo ruso. Y lo que me resultó muy curioso es que la obra en cuestión, El Teniente Cliché, fue en realidad el soundtrack de una película de la hecha en la ya entonces Unión Soviética. Prokofiev ni siquiera vivía en Rusia cuando el gobierno soviético le pidió escribir la partitura para la película. Se había graduado del Conservatorio de San Petersburgo, uno de los más prestigiosos de la entonces Rusia, en 1914, y ya en ese momento una figura musical importante al estallar la Revolución Bolchevique. Y una vez se estableció el gobierno bolchevique, Prokofiev consiguió un permiso oficial de ellos para proseguir su carrera en el exterior. Encontró destino primero en los Estados Unidos de América y unos más años más tarde lo encontraremos viviendo en París, con residencia en París, pero frecuentando un apartamento que tenía en Moscú. Siempre Prokofiev mantuvo una excelente relación con el régimen recién establecido, el régimen bolchevique, y se benefició mucho de esas buenas relaciones. Y uno de los beneficios que obtuvo fue la invitación a escribir la banda sonora de una producción que el gobierno estaba patrocinando, el teniente Cliché. Es esto un poco la historia de la pieza musical original que da origen a la canción compuesta por Sting para el álbum de 1985, en donde la letra hace más bien una crítica acerba a no solo a los rusos, sino también al gobierno de los Estados Unidos de América, por lo que entonces era el pico de la famosa o infamosa Guerra Fría. Sting hace una crítica importante, pero le recarga la mano al final al gobierno soviético, quien dice tiene en sus manos el que ese conflicto no llegase a estallar. Escuchen entonces ustedes Russians por Sting y disfruten de Sergei Prokofiev. Ideology, you need me when I say to Excelente tema, JM. Gracias por traerlo. Y yo voy a continuar con otro clásico. Se trata de Conquistador, una canción de la banda británica de rock psicodélico Procol Harum, escrito por Gary Brooker. Y Gary Brooker, ¿es Brooker o Broker? Brooker, ¿no? JM. ¿Tiene dos O's? ¿Tiene dos O's? Gary Brooker. Ok. De Procol Harum o Broker. Yo creo que es Broker. Gary Brooker y Keith Reed. Y Keith Reed. Okay. Gary Brooker y Keith Reed. Apareció originalmente en el álbum debut homónimo de la banda en 1967. Más tarde fue lanzado como un sencillo del álbum en vivo de la banda en 1972, que casualmente es el que vamos a escuchar a continuación, Procol Harum Live in Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Es una de las canciones más famosas y populares de la banda y su tercer top 40 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, después de A Wider Shade of Pale y Homburg. A Wider Shade of Pale ya sonó también en el podcast anteriormente, alcanzando el número 16. La letra de la canción fue escrita por Keith Reed y su música fue compuesta por Gary Brooker, quien también cantó. La canción es inusual porque la música se escribió antes que la letra. Según Keith Reed, 99 de 100 de esas canciones de Procol Harum fueron escritas con la letra primero y luego con música. Al revés que todo el mundo, pero bueno, así son los genios. Explicó que Brooker había escrito una pieza de música con sabor español antes de que la banda se formara oficialmente. Y Reed decidió escribir letras sobre un conquistador. En agosto del 71, Procol Harum fue invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de Edmonton en Edmonton, Alberta, Canadá. Y Conquistador se agregó al repertorio a última hora, por lo cual la orquesta no tuvo tiempo para ensayarla. Sin embargo, comenzaron el concierto con ella y quedó plasmada en el álbum Procol Harum Live, del cual vamos a escuchar el tema a continuación, ¿no? Fue el sencillo principal de él, y además de A Wider Shade of Pale, Conquistador fue el sencillo de mayor éxito de la banda, alcanzando el puesto 16 en Billboard, en la Hot 100 de Billboard, el 29 de julio de 1972, justamente y casualmente 5 años después de que Un Tono Más Blanco de Palidez, mejor conocida en Venezuela como Con Su Blanca Palidez, ascendiera al número 5 y ayudó a catapultar el álbum a los 5 primeros en la cartelera. Conquistador, en la versión en vivo, también alcanzó el puesto 22 de las listas en el Reino Unido. La canción fue generalmente bien recibida por los críticos musicales. Bruce Eder de AllMusic la elogió como la canción más accesible en Procol Harum en vivo en concierto con la Orquesta Sinfónica de Edmonton. Y agregó que nada más en el álbum la iguala en pura y estimulante emoción. Disfrutemos pues a continuación este clásico de Procol Harum acompañado por la Orquesta Sinfónica de Edmonton, Conquistador. Some angels' hallowed brow, you reek of purity. I see your armor plated breast has long since lost a sheen. Rusty scabbard now, the sand has taken seat. Oh, I hope for something to find. I could see Maravilloso tema, de verdad que es una belleza realmente lo que nos has traído, Fernando. Quiero decirte que, bueno, por cierto, para hacer una observación a José Miguel, ya lo escuchas, que el nombre de Procol Harum no tiene nada que ver con Prokofiev. Resulta que sí, claramente no. Esta es una banda que yo siempre la he comparado mucho con Supertramp. Es el mismo, más o menos el mismo estilo. El pianista es el líder, el que canta, el que compone, el que hace todo. Y los temas tienen bastante de un poco pop, pero mucho, mucho de música clásica, mucho de influencias de otros estilos y siempre manteniendo un nivel muy alto en sus letras y composiciones. Ya, como nos contó Fernando, Procol Harum ya había sonado varias veces en nuestros programas. Nuevamente, este tema fue un gran impacto. La portada del disco, imagínense una orquesta sinfónica, todos en vestraje de etiqueta, todos sentados los músicos atrás, y al frente, el piano, la batería, la guitarra, el bajo, los músicos, pero todo dibujado como una especie de caricatura. Todo hecho en pintura, no es la foto. Pero el impacto es impresionante ver en esos años, al comienzo de los años 70, ver una orquesta sinfónica con los músicos de rock en la parte delantera, la batería ocupando la parte central. Fue impactante, fue un disco grabado en vivo. Hasta hace muy poco, inclusive en una entrevista a Gary Brooker, le preguntaron su mejor momento interpretativo y él dijo que el concierto que dio con orquesta en Edmonton, eso ha sido lo máximo para él. Fue un impacto tremendo con toda una orquesta. La calidad vocal que él tenía en ese momento era maravillosa, así que excelente tema. Y de paso, un homenaje a los españoles, porque tanto la palabra conquistador viene de los conquistadores de España, Inclusive en el tema este con su blanca palidez, o Whiter Shade of Pale, hay una palabra que tiene un baile español, que es la palabra fandango. Así que nuevamente el cariño o el aprecio que tiene la gente de esta banda por los temas influidos con la cultura española. Definitivamente un super tema y un disco muy, muy interesante. Ahora les voy a traer una canción también muy interesante. Gloria Estefan, de quien José Miguel nos habló en el podcast 29, ya siendo una cantante consagrada por allá en 1994, decidió conjuntamente con su esposo Emilio hacer un disco de versiones de canciones que siempre le gustaron. Así que en ese disco, su quinto como solista, que llamó Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, incluyó canciones de Traces de los clásicos cuatro, You Made Me So Very Happy de Sangre, Sudor y Lágrimas y It's Too Late de Carole King. Pero incluyó también una versión de una canción que yo no conocía, llamada Don't Let the Sun Catch You Crying, una canción que incluye el drama A la Luz de la Luna que posiblemente los cantantes originales, Jerry and the Peacemakers, quisieron darle sin lograrlo. Fue después que escuché yo la canción de Jerry and the Peacemakers. Y tengo que reconocer que esa canción fue una de mis favoritas en ese disco casi desde la primera vez. Y fue mucho tiempo después que quise o me dio por investigar sobre la nota que acompañaba la canción. Decía que incluía un tema, Trust Gymnopates, una variación sobre un tema de Eric Satie, y que de algún lado me parecía conocida. Eric Satie, nacido en Honfleur en mayo del 1866 y fallecido en París en julio de 1925, y cuyo nombre completo es Eric Alfred Leslie Satie, fue un compositor y pianista francés. Precursor del minimalismo y del impresionismo, es considerado una figura influyente en la historia de la música. Se refería a sí mismo como fonometrista, significando alguien que mide los sonidos, refiriendo esta designación a la de músico. Las Gymnopédies son tres obras para piano compuestas por Satie y publicadas en París en 1888. Que son unas danzas, conjuntamente con otro grupo de danzas que hizo, que toma su nombre de la designación de unas danzas espartanas en las cuales los jóvenes bailaban desnudos. Un gran número de producciones cinematográficas, televisivas e incluso videojuegos han incluido alguna o varios de estos temas en su banda sonora. Asimismo, diversos artistas musicales han hecho sus propias versiones y adaptaciones de estas obras. Después fue que entendí que de dónde venía también el uso de esas piezas en el disco de Sangre, Sudor y Lágrimas, en el tercer disco, que también hace una versión. Pero lo interesante es que los Stephans tomaron los primeros 8 compases de la danza número 1 para montar en forma magistral el tema de la versión de la canción, en la partitura, usando un poco la notación que hay en la partitura original de Satie, que decía que la expresión tiene que ser lenta y dolorosa. Así que ya sabemos de dónde viene el acompañamiento de piano que vamos a escuchar en esta versión, que vamos a escuchar a continuación. Vamos a disfrutarla. Catch you crying. The night's the time for your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear. Go all your tears, but the morning will bring joy for every girl and valle. They say that crime's not a bad thing, but stop your crying when the birds sing. It may be hard to discover that you've been left for another, but don't forget that love's a game, and it can always, always come again. Catch you crying, catch you crying. Don't let the sun catch you crying. Oh no, oh. Tremendo tema, Juan. Y fíjate, yo tenía ese álbum y no recordaba que esa canción estaba, esa versión estaba en ese álbum. Recuerdo pues los temas de Carole King, de Elton John, Neil Sedaka, Vicky Sue Robinson y los otros que mencionaste. Pero obviamente yo sí escuché la original, porque cuando empezó la Beatlemanía en el año 64, mi hermano Leopoldo, que es 8 años, ya lo he dicho varias veces en varios episodios, es 8 años mayor que yo, pues él estaba teenager y lo que era Invasión Británica, todo eso se escuchaba en mi casa. Y yo, por supuesto, la original de Jerry and the Pacemaker en abril del 64, fue un clásico de ellos y es uno de los temas más significativos de la Beatlemanía, pues debo decir. Mejor dicho, de la invasión británica, no de la Beatlemanía, de la invasión británica, que propulsó la Beatlemanía, obviamente, ¿no? Pero me encantó que la trajeras. Vuelvo y te repito, tenía el disco, pero no recordaba la canción, y me encantó que la trajeras, y más con todo lo que mencionaste al respecto. Así que muy agradecido por esto. Yo siempre le saco provecho a estos episodios. Aprendo mucho de ustedes, partners. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a hablar de Andrew Lloyd Webber. Lo conocen, ¿verdad? Bueno, Andrew Lloyd Webber nació el 22 de marzo de 1948 en Londres. Familia supermusical. Su padre era el director del London College of Music. Su madre era profesora de piano. Tuvo un hermano más joven, Julian, que era violonchelista. Es todavía un violonchelista de renombre, por lo que se podría decir, como les digo, que nació con la música corriendo por sus venas. Un verdadero niño prodigio. Andrew tocaba el piano y violín a los 3 años. Luego estudió el corno francés y comenzó a escribir su propia música a la edad de 6 años. Pero no voy a extenderme en la formación inicial de este músico. Vamos a brincar y nos vamos cuando Webber tenía 17 años de edad. Allí, en un momento dado, recibió una carta de un estudiante de derecho que tenía 21 años de edad, llamado Tim Rice. El texto de la carta, en una parte, decía: querido Andrew, me han dicho que estás buscando un escritor para tus canciones, y como he estado escribiendo canciones pop por un tiempo, y sobre todo me encanta escribir las letras, me pregunto si consideras que valga la pena conocerme. Así le puso Tim Rice. Andrew Lloyd Webber encontró algo en esa carta que le interesó, y así comenzó la larga colaboración entre Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Para 1965, Lloyd Webber y Rice comenzaron a trabajar en su primer musical. Aquí estamos hablando de un muchacho de 17 años. The Likes of Us se llamaba, y no llegó a estrenarse en ese momento. Pero en poco tiempo les encargaron escribir un concierto religioso, y durante los siguientes 2 meses trabajaron en una cantata pop de 20 minutos que algún día se convertiría en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, una recreación de la historia bíblica de José y sus hermanos. La obra se estrenó el 1 de marzo de 1968 y fue un éxito inmediato. Cada vez que había una función, Joseph se hacía cada vez mejor y más grande, llegando a terminar siendo una obra de 2 horas de duración. Hasta entonces, sus obras eran presentadas en actos de fin de curso y en algunas instituciones. Siguiendo con el tema bíblico, su siguiente proyecto fue la maravillosa y aplaudida Jesucristo Superestrella. Eso fue en 1971, donde presentó a la música pop en forma de ópera clásica y de la que nuestro compañero José Miguel nos comentó y trajo uno de sus mejores temas para nuestro programa número 20. Ningún productor se atrevió a llevar esta obra al teatro en ese momento, de manera que el disco salió primero y a raíz del éxito que obtuvo en las ventas y los elogios de los críticos diversos, fue cuando llegó al teatro y años más tarde, por supuesto, al cine. Rice y Lloyd Webber se reunieron nuevamente para crear Evita como un álbum conceptual. Aquella canción No llores por mí, Argentina, fue un gran éxito, impulsando la popularidad del musical que llegó a los escenarios de Londres en 1978 y en Broadway al año siguiente. Para la década de 1980 se produjo el final de la colaboración con Tim Rice, pero también marcó una época de grandes éxitos para Lloyd Webber. El primero de ellos fue Cats, basado en la poesía de T.S. Eliot. Cats se estrenó en Londres en 1981 y se convirtió en el musical de más larga duración en la historia de esa ciudad, interpretándose durante 21 años. En Broadway, Cats se presentó durante 18 años. A Cats le siguió una con un éxito un poquito menor, se llamó Starlight Express. No sorprendió mucho a los críticos, se ha mantenido muy popular entre el público, aún se presenta en algunos lugares. Pero el siguiente éxito de Lloyd Webber fue el más grande hasta la fecha, El fantasma de la ópera. El fantasma debutó en Londres en 1986 y se convirtió en el musical de más larga duración en la historia de Broadway, superando las 10.000 presentaciones. La música de Lloyd Webber que yo les traigo viene de un álbum que él sacó antes del Fantasma, mucho antes, como unos 10 años antes, y era interpretada por su hermano menor, el violonchelista Julian Lloyd Webber. El motivo de este álbum fue una apuesta. Hubo un partido de fútbol, él hizo una apuesta con su hermano, él perdió, y entonces Andrew se vio obligado a componerle un trabajo para violonchelo. Como tema, Andrew eligió el capricho 24 en la menor de Nicola Paganini. Ese capricho se compone de varias variaciones en un solo tema y Andrew creó 12 variaciones adicionales y las puso y se las entregó para que la presentara con una banda de rock. Esta obra se estrenó en el Festival de Sydney, en Australia, en 1977, acompañado por la banda Colosseum 2, donde estuvo Gary Moore en la guitarra, John Heisman en la batería y Don Airey es actual tecladista de Deep Purple, en los teclados, acompañados por Barbara Thompson en el saxo y la flauta, Rod Argent en el piano, sintetizador y de otros teclados, y, por supuesto, su hermano Julian interpretando las melodías en el cello. Resultó tan comentado y elogiado que fue grabado en 1978 este disco, Variations, y logró alcanzar el número 2 en las listas de álbums del Reino Unido. De inmediato vamos a escuchar la variación 23 de este excelente álbum que seguro les va a encantar. Hermosa pieza, León. Me hiciste recordar al mencionar a Andrew Lloyd Webber cuando en Venezuela presentaron Evita, que tuve la fortuna de poder ir a ver en el Teresa Carreño, y en esa representación cantaba Antonio Banderas y Paloma San Basilio. Tenían los roles protagónicos en esa representación en Caracas, probablemente en el año 81, 82, por allá debió ser. La siguiente pieza que voy a presentar es All By Myself, interpretada por su creador, Eric Carmen. Lanzada en 1975, es una canción cuyo verso, la parte de las estrofas diferentes al estribillo o el coro, está basado en el segundo movimiento, Adagio Sostenuto, del concierto para piano número 2 en sol menor, Opus 18 de Sergei Rachmaninoff. Carmen tomó el coro o estribillo de su propia canción Let's Pretend de su época con The Raspberries de 1972 y lo juntó todo para crear All By Myself. Esta segunda selección pues está también relacionada con Rusia, con el romanticismo. Sergei Rachmaninoff fue un distinguido pianista y compositor ruso, quizá uno de los mejores exponentes o como compositor del movimiento postromántico en Europa. Él desarrolló la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos, a donde llegó después del estallido de la Revolución de Octubre. Contrario a al otro Sergei, a Prokofiev, Rachmaninoff no estaba tan bien en Rusia y allí en los Estados Unidos desarrolló la mayor parte de su carrera. El concierto número 2, sin embargo, fue compuesto y estrenado en 1901, antes de la Revolución Rusa, y le permitió a Rachmaninoff relanzar su carrera. Hacia la mitad del segundo, de la segunda del segundo movimiento de la obra de Rachmaninoff es cuando se hace evidente la copia literal de la música que Carmen hizo de este movimiento en la obra de Rachmaninoff. Carmen en el momento creía que los derechos de autor sobre la pieza ya habían expirado, por eso literalmente lo tomó y montó la melodía dentro de su creación. Y en efecto, tenía razón en lo que concernía a los Estados Unidos de América, pero en el resto del mundo los derechos de autor de lo que ya era pues los herederos de Rachmaninoff todavía están vigentes, de modo tal que ya una vez lanzado el disco y haber tenido éxito a nivel mundial como lo tuvo, Carmen tuvo que negociar un acuerdo con los herederos de Rachmaninoff para esta canción y para alguna otra que también en la que también utilizó piezas de otras obras de Rachmaninoff. La canción, ¿por qué la traigo aquí? Aparte de ser evidentemente inspirada, no solo inspirada, pues prácticamente copiada de parte de su melodía de una obra del romanticismo ruso. ¿Por qué la traigo? Porque esta canción solía ser parte de los sets de lentas. Es una canción larga, lenta, por lo tanto, después de las 11 de la noche apetecía muchísimo ponerla y más que ponerla, bailarla. En las fiestas que amenizábamos y en las que nos amenizaban. Es por esa razón de que forma parte del soundtrack de mi vida y por ello quiero compartirla en este episodio de canciones inspiradas o basadas en música llamada clásica. Disfruten All By Myself. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Oh, Just for fun. Those days are gone. Me la robaste porque la tenía preseleccionada y te lo dije en lo que publicaste tu lista, pero bueno, y esta es la que había que poner, la versión larga, porque es la que tiene el solo de piano que es espectacular. A mí me encanta Eric Carmen, yo lo descubrí a él en el 72, en el disco, el primer álbum de los Raspberries, que me lo regaló Leopoldo, me lo trajo de Ithaca, New York. Y me gustó muchísimo ese disco y ahí seguí pues con la onda de Raspberry, y obviamente el grupo no duró mucho, a los 3 años pues él se separó, obviamente era el líder y arrancó pues con el pie derecho con este tema y el Never Gonna Fall in Love Again, que también fue un top 10 hit. Eric Carmen interpretó estos dos temas, el que sonaste, José Miguel, Y el Never Gonna Fall in Love Again, en el programa de televisión, el Midnight Special, el 23 de julio de 1976, en su temporada 4, el episodio 37. Obviamente, el tema llegó a número 1 en Cashbox, número 2 en Billboard y número 3 en Canadá. Sonó muchísimo. Yo recuerdo que compré el sencillo y después escuché la versión larga, que creo que el álbum lo tenía Héctor, mi hermano. Por supuesto me compré el álbum y he seguido, pues, fanático de Eric Carmen. No había sonado en el podcast, así que mejor debut imposible. Y fue el primero de 8 éxitos Top 40 que tuvo Eric Carmen en los Estados Unidos, siendo la más notable, por supuesto, esta. Y hay que recordar en el año 96 la excelente versión de Celine Dion, que llegó a número 1 en la cartelera Hot Adult Contemporary y los Latin Pop Parade, y el número 4 en la Billboard Hot 100. Gracias por traerla, JM. Ya debutó Eric Carmen. Espero que no sea la última vez que suena en este podcast. Bueno, y ahora vamos de la onda romántica de Eric Carmen, vamos a algo un poco más movidito. Vamos a hablar de Walter Anthony Murphy Jr., que es un compositor, teclista, compositor y productor de discos estadounidense, mejor conocido por el clásico instrumental del disco Music, la quinta de Beethoven, A Fifth of Beethoven, una adaptación al disco Music de esa extraordinaria sinfonía de Beethoven que alcanzó la lista de éxitos en 1976 y más aún cuando la incluyeron un año después en la banda sonora de el clásico mundial del disco Music, Saturday Night Fever, la que encendió la fiebre del sábado por la noche, pues, de la discoteca, ¿no? Él continuó en su onda, sacó otros temas con fusiones entre música clásica y disco, pero no tuvieron el impacto que tuvo este. ¿Okay? Su carrera abarca más de 5 décadas. Walter Murphy ha escrito música para numerosas películas y programas de televisión, incluidos The Tonight Show con Johnny Carson, el original, The Savage Beast, Stingray, Wise Guy, The Comic Prophet, Buffy the Vampire Slayer, Looney Tunes y How Murray Saved Christmas, entre otros. Ha tenido una asociación por mucho tiempo con Seth MacFarlane, componiendo música para las películas y programas de televisión como Family Guy, The Cleveland Show, American Dad, Ted y Ted 2. Walter Murphy nació el 19 de diciembre de 1952 en Nueva York y creció en Manhattan. A los 4 años asistió a lecciones de música organizadas por Rosa Río, donde estudió una variedad de instrumentos, incluido el órgano y el piano. Río frecuentemente lo escogía a él para protagonizar anuncios televisivos para el órgano Hammond, el famoso órgano Hammond. Mi papá tenía uno en la casa, una reliquia. En la escuela secundaria, Murphy compuso para su clase de banda y orquesta en contra de los deseos de su padre, ya que era un agente de bienes raíces y deseaba pasar el negocio a su hijo. Walter Murphy se matriculó en la Escuela de Música de Manhattan con una especialización en composición en 1970. Al recordar sus experiencias con su padre, Murphy declaró: él quería que fuera médico o abogado, o algo en lo que pudiera confiar. En esa academia, Murphy estudió jazz y piano clásico con Nicolás Flagello y Ludmila Oleja. Sus estudios de posgrado en la Manhattan School le dieron como resultado la composición Corale, An Allegro for Orchestra, que ha sido interpretada por orquestas de todos los Estados Unidos. Disfrutemos a continuación entonces el primer tema de disco Music que suena en nuestro podcast, la quinta de Beethoven a cargo de Walter Murphy, y recordando algo de lo que bailábamos a menudo en nuestro City Hall en Caracas. Suéltala, Juan. Thank you. me quitaste la palabra. Era lo que iba a decir, era justamente eso, primer tema disco music que aparece en nuestro programa. Hemos sido bastante respetuosos con la música y nunca habíamos tocado este género. Y acertaste de verdad, porque creo que este es el tema que primero el que más conocemos todos. No nosotros, sino todo el que escuche este programa, este es el tema que seguro van a reconocer, seguro, porque es el que más ha sonado durante años, el impacto que tuvo. Yo todavía me recuerdo en mi época de chamo, cuando bailaban, pusieron esta melodía, yo ponía una cara a veces de vergüenza, porque bailar con la quinta de Beethoven, la verdad que no era algo divertido. Yo me sentía raro. Pero así estábamos todos en la pista, bailando el tema, siguiendo el ritmo. Este tema sonó en películas, en programas, en desfiles de Miss Venezuela, en lo que sea, donde tú podías ponerle esa música, la podías poner. Hasta en programas de detectives sonaba. Pero bueno, un gran éxito. Creo que, como te digo, es el tema que más reconocemos todos en este programa. Además del de Eric Carmen, que seguro lo conocieron todos. Así que bueno, vamos a continuar. Clásico, sin duda, Fernando, que tiene tantas versiones de las orquestas sinfónicas del mundo como versiones en otro ritmo. Particularmente, a mí me gustaba mucho la versión que hizo Electric Light Orchestra, y varias veces la pusimos en la fiesta, y definitivamente era un shock cuando la gente oía ese tema tan conocido en su versión sinfónica y después arrancar en ese ritmo de rock desenfrenado. Pero imagínate, la quinta la hizo hasta Fania con ritmo de salsa, ¿no? Como comentó León, es considerada una de las piezas fundamentales de la música occidental y que todos reconocemos. Y su ritmo de corto, corto, corto, largo, ese ta ta ta ta tan, que es la frase más sencilla y más reconocible de Ludwig van Beethoven. Cuando pensamos en el tema, casi hubiera podido apostar que no iba a dejar de traer esta versión. Muchas gracias, Fernando, por hacernosla recordar. Pero vamos a ver ahora qué nos trae León. Ahora les traigo a este músico llamado Darryl Way. Quizás no lo conozcan, no es nombre muy, muy reconocido en general. Pero él es cofundador de la agrupación Curved Air, Aire Curveado, de una banda que tiene ya 50 años de formada, donde han ejercido no solo rock progresivo, sino rock sinfónico con bastante éxito, creando varios temas muy, muy, muy hermosos y de mucha calidad. Este talentoso violinista y compositor había adaptado hace como 50 años una parte de las cuatro estaciones de Vivaldi y le puso como título Vivaldi, y era uno de los temas más obligados a sonar en todos los conciertos. Indudablemente era un tema que le daba descanso a la cantante, y así de esa manera él destacaba con el violín y la orquesta su talento, y le daba ese chancecito de descanso a la cantante en las presentaciones en vivo. Recientemente se le ocurrió hacer todas las cuatro estaciones de Vivaldi usándole, digamos, impartiéndole ese mismo respeto y tratamiento. Así que el trabajo lo tituló Las cuatro estaciones de Vivaldi en rock. Y Darryl Way dijo lo siguiente sobre ella: no se puede mejorar lo que es perfecto. Pero ya que esta obra ha tenido un impacto y una influencia definitiva en mi vida, descubrí que la misma tiene mucho terreno fértil para ser versionada. Así que sin cambiar una sola nota, he trabajado con los ritmos, la instrumentación y diversas texturas. Desde el comienzo de los 70 me di cuenta de cómo las adaptaciones y los arreglos de la música de Vivaldi al rock eran posibles y podían agradar. Así que eso fue lo que hizo. La pieza que les he seleccionado va a ser para hoy. Es el Allegro non molto del cuarto movimiento, conocido como Invierno. Y en el mismo, según Darryl Way, cuenta que suena como si hubiesen animales corriendo a través de un bosque nevado. Si te gusta esta adaptación, de seguro te gustará su álbum entero y también varias interpretaciones de la agrupación Curved Air. Escuchémosla.